ella. Me enamoré de su hermosura. Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a soñar. Es ella tan linda. Solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero ya. Es ella tan linda. Solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero ya. Quiero ya. Es ella tan linda. Solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero ya.